Está sufrido por culpa de aquel amor que le entregué mi cariño y me pagó con traición. Mi corazón está sufrido por culpa de aquel amor que le entregué mi cariño y me pagó con traición. Tanto te di mi amor, hoy me ha pagado con su traición. La quise tanto, te di mi amor, hoy me ha pagado con su traición. Que era sincera y me salió traicionera la mujer que tanto amé. Todo mi amor le entregué creyendo que era sincera y me salió traicionera la mujer que tanto amé. La quise tanto, hoy me ha pagado con su traición. La quise tanto, le di mi amor, hoy me ha